animal, y aún conserva cerca algo antiguo de los virreyes. Lima, mi vieja Lima, quiero tanto por el encanto que aún retienes. Lima, si tú supieras, enamorado de tu bohemia, bohemio soy. Y aunque pasen los años, tú eres la misma, mi linda Lima de ayer y hoy. Y aunque pasen los años, tú eres la misma, mi linda Lima de ayer y hoy. Llanto de un campanario, noches, luna de plata, luces que se iluminan como un rosario, reja que siempre escucha mi serenata. Lima, mi vieja Lima, quiero que sepas que a dónde voy, siempre será mi orgullo decir a todos limeños soy. Lima, mi vieja Lima, quiero que sepas que a dónde voy, siempre será mi orgullo decir a todo limeño soy. Al dulce bordonear de la vihuela, hoy día se estremece como antaño. El viejo callejón de un solo caño, con el repiquetear de castañuelas, y siguen las guitarras con su trino, quitando el sueño a todos los vecinos. Y siguen las guitarras con su trino, quitando el sueño a todos los vecinos. Alegre taconiana se gira al cuarto 16, a la voz varonil de un buen cantor que con sabor en pleno jaranear pide un cajón antes de amanecer y empieza la sabrosa marinera. 16, a la voz varonil de un buen cantor que con sabor en pleno jaranear pide un cajón antes de amanecer y empieza la sabrosa marinera. Dale con la punta, dale con el taco, mueve las